Bueno, y te decíamos, vamos a hablar un poquito de la Navidad, vamos a hablar un poquito de cómo es participar en comunidad, y eso es la magia y lo especial de Estación General Paz, donde toda la familia se junta, se nuclea en cada una de las actividades. Y la semana pasada, en el marco de la Navidad, hubo un pesebre muy hermoso aquí en la plaza Provincias Unidas. Vamos a hablar con Cristina Isabel Pugliatti, que estuvo a cargo del pesebre y también está a cargo de la iglesia, de la capilla María Auxiliadora. Cristina, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Federico. Buenos días a todos. Bueno, voy a hacerte una aclaración primero. Por favor. No me gusta que digan que estoy a cargo, porque somos muchos los que trabajamos. Perfecto. Una de las tantas personas. Exacto, somos un grupo en la comunidad que estamos tratando de trabajar todos juntos en la capilla. Cristina, y justo necesitamos gente que se sume. Bueno, eso está buenísimo, Cristina, justo para poder comentar esa situación. Y lo que decíamos, ¿no? Del trabajo en comunidad y de la participación, sobre todo en estas épocas, y que eso hace también especial a General Paz, ¿no? Sí, la verdad que se está formando un lindo grupo de trabajo. Y en esto del pesebre yo creo que se ha notado, porque ha sido muy muy lindo, muy emocionante. Incluso gente que normalmente no trabaja en la capilla, y que hemos invitado y aceptó participar. Así que ha sido una experiencia, digo, altísimamente positiva. Contanos un poquito cómo se fue desarrollando la jornada, teniendo en cuenta esto positivo que vos decías, ¿no? Se ha sumado gente que habitualmente por ahí no participa. Sí, la idea del pesebre este año fue hacer un pesebre diferente, donde toda la comunidad esté representada. Entonces invitamos a la policía, la municipalidad, gente del dispensario, docentes de la escuela especial con algunos de sus alumnos, la escuela primaria, el jardín, o sea, todos, para que todos estén representados. Incluso también invitamos a gente de la iglesia evangélica que tenemos acá. Entonces, bueno, esa es la idea, de ir caminando juntos, porque estamos viviendo en una misma localidad, compartiendo todo. Y la idea es, integrarnos y trabajar juntos. Cristina, y un pesebre muy lindo. Muy lindo, ¿no? Por momentos emocionantes que ponía piel de gallina y corrían lágrimas. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y después se hizo un brindis comunitario, también otro momento para compartir, ¿no? El brindis quedó pendiente porque la gente no se quedó. Estaba también el acto de secundario, lo que también eso influyó en la realización, digamos, del pesebre, porque no sabíamos del horario de ese acto. Claro, claro, claro. Pero estuvo muy lindo y bueno, lo disfrutamos todos muchísimo. Cristina, vos recién cuando arrancábamos la charla decías, queremos invitar a la gente a que participe. Estamos cerrando un año, el 2023, se abren las puertas de otro y creo que a todos nos pasa lo mismo. Cuando abrimos la puertita de un nuevo año, las esperanzas, ¿no? Están absolutamente intactas y la participación es importantísima. Así que, ¿cómo hace la gente que se quiera ir arrimando? Y bueno, la gente que se quiere arrimar y acompañarnos para trabajar juntos, nosotros siempre estamos invitando o charlar con cualquiera de los que estamos en la capilla, y las puertas están siempre abiertas. Somos muy poquitos los que trabajamos y por ahí terminamos el año muy cansados, como nos pasó este año, porque se están haciendo cada vez más actividades, más cosas. Este año hubo misiones también, salimos a misionar con los chicos, las familias, y bueno, y al ser pocos, todo es más difícil. Claro. Entonces, por eso es la idea de que participe más gente, jóvenes. Hay varios jóvenes, chicos jóvenes que están participando y colaborando en la capilla, y bueno, la idea es esa, que nos vayamos sumando para que seamos más y sea más fácil. y realmente sea una iglesia de puertas abiertas, como nos pide el Papa. Totalmente. Por eso es que también hemos empezado a abrir la capilla durante los días de semana. En distintos horarios van a pasar y van a ver la capilla abierta. Porque decíamos, se habla de iglesia de puertas abiertas, pero la capilla está cerrada. Claro, ¿cómo es eso? Claro. Y todo eso demanda tiempo y gente. Exactamente. Y qué importante eso que decís, ¿no? Que lo viene remarcando el Papa Francisco, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas y la Capilla María Auxiliadora así lo está haciendo. Cristina, se nos va el programa. Agradecerte estos minutos. Escuchamos qué lindo. Recién charlábamos un poquito afuera del aire y nos decía disfrutando en el patio de casa. Qué hermoso, se escuchan los pájaros. Sí, lo disfruto muchísimo el patio de mi casa. Qué lindo. No me sacan del patio, mira. y nos comentaba, ¿no? La gente que te conoce. Las pequeñas cosas de la vida que hay que aprender a disfrutar. Totalmente. No todo pasa por lo material. Bueno, y a ver, muchísima gente te conoce aquí en General Pavo, decía 32 años de trabajar en la docencia, ahora ya, bueno, disfrutando de estos momentos, ¿no? Disfrutando estos momentos, la familia que muchas veces uno la deja de lado al ser docente, y bueno, ahora disfrutando los nietos, los hijos, el marido, todo. Qué lindo. Cristina, te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos, gracias por este momento. No, gracias a ustedes, Federico, por hacerse eco y bueno, cualquier cosa estamos también para ustedes. Exacto, cuenten con nosotros también, un abrazo. Y que Dios los bendiga a todos y que tengamos un lindo 2024. Por favor. Abrazo grande, Cristina. Un abrazo, que tengan buen día. Muchas gracias, Cristina Isabel Pugliati, parte del equipo, de la gente que se hace cargo de la capilla.